Quem é ela? Tá, porra, Dadinho. Chega de ser boa, cara. Quem falou que a boca é tua, rapaz? É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é a Dadinho? Durante décadas, o logo da empresa discográfica RCA fue un perro sentado frente a un gramófono en posición de total atención. Mientras el eslogan que aún podemos encontrar en viejos vinilos reza una frase que define aquella situación de sujeción sumisa. La voz de su amo, de su amo, de su amo. Se supone que me vas a regalar, que crees debí llegar. No tengo pena por ti, no tengas pena para mí. Que se supone que, tengo que decir. Ante esta constatación histórica es que proponemos RCA, Radiocomunicación Activa. Radiocomunicación Activa. La voz contra sus amos. Que se supone que tengo que decir. Que se supone que no quieres esperar. Que más seguramente ya no te pareces a mí. No me parezco nada a ti. Que se supone que, tengo que decir. Que se supone una buena razón para disimular. Para que tú quieras caminar. Estoy de acuerdo. Tema que es muy potente. Para muchos de nosotros también tener un contexto histórico y además los antecedentes recientes de lo que viene sucediendo en Palestina, doloroso y que genera también como un rechazo muy fuerte que por suerte se amplifica a nivel mundial, es lo que se vive actualmente en este avasallamiento de todo derecho por parte de Israel justificando lo que aconteció el 7 de octubre. Es un tema que nos ha costado tratarlo, pero que está bueno traerlo e incluir otras miradas, y por eso en la jornada de hoy quisimos contactarnos y profundizar sobre alguno de estos temas con Alejandra Bittencourt. Por ahí tú me corriges, Bittencourt integra, es militante de ADIOM, integra su dirección, pero está convocada en este espacio como vocera de esta coordinación por Palestina que se organizó aquí en nuestro país, pero que viene también del trabajo en el Comité Palestina Libre. ¿Cómo estás, Alejandra? Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hola, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por darle bolilla a este tema y preocuparse por encontrar voces que puedan hablar sobre la situación. Es un tema difícil de hablar, ¿no? Porque, digo, hay que hacerlo. Pero qué complejo que es entrar en esa cuestión tan dolorosa, de tanta barbaridad que hemos visto, ¿no? Porque creo que no tuvimos en primera, digamos, en todas las pantallas las posibilidades de ver las atrocidades que se generaban en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, o por el nazismo. Pero claro, esto... Eso pasa, eso marca un punto de inflexión en esta situación, ¿no? Que estamos viendo la humanidad entera, estamos presenciando un genocidio en tiempo permanentemente. O sea, cada vez que prendes o pones un canal, estás viendo las imágenes del genocidio que se está llevando adelante en Gaza. Eso en otros conflictos, en otras situaciones, bueno, esto no es un conflicto exactamente, en otras matanzas no se ha visto, o sea, tenés posteriormente testimonios. Pero esto de verlo así en tiempo real, en el momento, cuando caen, bombardear un lugar, las explosiones, cómo vuela todo, le está dando también una connotación distinta porque involucra al espectador, al que lo está mirando. Ya no es una cuestión que podemos decir, bueno, no sé cómo será, no, sí sabes, lo estás viendo. Eso no lo puedes, lo que estás viendo lo estás viendo. Marca una gran diferencia eso. Y sobre todo en esto también pensando ahora mientras te escuchaba, que diga, vamos a hacer un paralelo que por ahí no tiene mucho que ver, pero digamos, se inicia como mediáticamente el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el planteo era, bueno, las víctimas civiles. Han pasado 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania y vemos que las víctimas civiles, en comparación con lo que está sucediendo en Palestina, son irrisorias en la guerra de Rusia y Ucrania. Lo de son Palestina un chiste. Es una barbaridad. Claro, cuando digo son un chiste, no estoy siendo peyorativa con los muertos. Los muertos siempre duelen, estén donde estén, ¿no? Ahora, el escándalo mundial, si vos te fijas, la serie de restricciones que se le han puesto a Rusia por el matar población civil, en teoría, ¿no? En Ucrania, tiene una serie de restricciones, no se le permitió jugar en el Mundial. Hay una cantidad de sanciones que se le han aplicado a Rusia que no hay ni una sola puesta en marcha para aplicarle a Israel, cuando la diferencia en la cantidad de tiempo que va la guerra de Rusia con Ucrania y la cantidad de tiempo que no llega ni un año, van a ser 6 meses. No llega medio año. Van a ser 6 meses el 8 de mayo. O sea, y tenés una multiplicación de las víctimas civiles que es de una bestialidad tan impresionante y no hay planteada ni media sanción. La primera cosa fuerte que sale es ahora el Consejo de Seguridad que votó el alto el fuego inmediato, que aún no se ha llevado, primero, que es un alto el fuego temporal, es hasta el 9 de abril que termina Ramadán. Por otro lado, tampoco se implementó, o sea, Israel sigue atacando y bombardeando. No, y desacato total con relación a la ONU. No hablamos más, minimizamos el camino al diálogo. Ese es un elemento que hay que tener siempre en cuenta. De todas las resoluciones de la ONU que se han ido sacando, que no son, que en realidad son muchas para pensar en su no acatamiento, no son muchas para pensar en la realidad que tiene y las necesidades que tiene el pueblo palestino, pero si pensamos en las que salieron y que no ha acatado Israel, son el 0,5%, o sea que acató totalmente. Israel no acata las resoluciones de la ONU, es el país que más ha desacatado y desobedecido resoluciones que toma la ONU. Entonces, estamos ante una entidad que, además de tener que llevar adelante un genocidio contra un pueblo, además desacata por completo y respeta las resoluciones de la comunidad internacional. Alejandra, estamos en esta situación de que estábamos diciendo de, bueno, esta resolución de la ONU que es muy importante, un rechazo yo creo muy significativo a nivel planetario, podría decir, de esto que por ahí no llega a cambiar todavía la realidad. Israel se propone atacar la faja sur de Gaza, digamos, Rafah, donde está concentrada la mayor parte de la población civil. Insisto en esto que me parece que lo obviamos, que nosotros estamos hablando de más de 30.000 muertos civiles, pero la cantidad de heridos y de debe ser magnánima. Entonces, son casi 75.000 los heridos al momento actual, y eso sin tomar en cuenta todos los desaparecidos que hay y los heridos y los datos no identificados. Hay gente que queda bajo los escombros. Cuando se pueda evacuar eso, ya sumarán para el lado de los heridos, sumarán para el lado de los muertos. Es muy frío decirlo así, pero es la realidad. Hay más de 8.000 personas desaparecidas bajo los escombros. Pero sumale a los que están desaparecidos bajo los escombros, los que son detenidos, secuestrados básicamente, por el ejército israelí, que tampoco se sabe en qué situación están exactamente. Es lo que acá nosotros llamaríamos desaparecidos, sin ningún tipo de empacho, ¿no? Cuando el Estado secuestra a una persona y no se sabe su paradero, es un desaparecido, es un detenido desaparecido. Es una situación que hay, bueno, los primeros que hubieron en esta etapa fue el día que comenzaron el ataque de Israel a Gaza el 8 de octubre. Había trabajadores, gazatíes trabajando en Israel, tienen permiso, es la única fuente bastante trabajo afuera de lo poco, del poco comercio y mercado que hay en Gaza, producto del bloqueo. Entonces, esos trabajadores no pudieron retornar a Gaza y fueron retenidos y estuvieron bastante tiempo y en condiciones. Algunos fueron soltados, que han hecho declaraciones de las situaciones espantosas que tuvieron que vivir, desde humillaciones, desnudamientos, manoseos, hasta torturas. Algunos fueron regresados a Gaza, otros no se sabe de ellos. Entonces, hablamos de víctimas, cuando hablamos de víctimas, de los números, que es un dato frío, hablamos de algo de lo que se ha podido contabilizar, ¿no? No estamos, o sea, esas cifras son como un piso mínimo, de ahí para arriba, porque hay muchísimos datos que no se están pudiendo contabilizar. Los procesos de los heridos que se computan son los que llegan a los hospitales. Y tampoco todos. Los hospitales son bombardeados y atacados. Es muy difícil llevar un conteo riguroso de cuántos han entrado. O sea, ante un bombardeo a la puerta del hospital o una balacera, que a los que están haciendo cola les disparan de los francotiradores y entra la avalancha a la gente, es muy difícil decir cuántos entraron heridos al hospital en ese momento, ¿no? Y más cuando encima te bombardean. Entonces, los números que hay son los que se confirmaron como pisos seguros, pero de ahí para arriba se pueden disparar las cifras, porque no hay posibilidades de un control exhaustivo. Creo que es importante a esto sumar también la técnica militar utilizada, la barbaridad militar de bombardear, destruir y barrer la zona de los escombros para avanzar posteriormente por tierra. Barrer la zona de los escombros. Exacto. Que implica pasarle por arriba a lo que haya, personas inclusive, estén vivas o estén muertas, ¿no? Pasar por arriba de escombros, que abajo de ellos hay personas vivas y muertas. O sea, el nivel de inmoralidad, de genocidio, de barbaridad, de bestialidad, de inhumanidad, es enorme. Ha superado los límites que conocíamos. Bueno, ¿qué implicaría lo de Rafa amplificar todo esto? De manera, no sé, es muy difícil evaluar el daño que se podría hacer. El tema de Rafa es otro de los galardones que se lleva Israel en cuanto a toda su política nefasta, ¿no? Cuando comenzó esta situación en octubre, incitaban a la población civil a tomar una ruta segura hacia el sur, que esa era una zona segura, ¿no? Vimos en televisión, en los medios, en internet, las imágenes de esa ruta segura, como cuando se iban desplazando y los bombardeaban y volaban. Entonces, pero así todos los siguieron empujando hacia el sur, diciendo que ahí era seguro porque el problema estaba en el norte. Después el problema se trasladó al centro de Gaza. Pues ahora los obligaron a juntarse en el sur. Hay más de 1.200.000 personas de una población de 2.200.000 personas, que es el total de Gaza. Más de la mitad están en el sur, hacinados, y ahora plantean la invasión terrestre. Es como decir, ¿y qué les queda después de eso? Nada. No queda absolutamente nada. Mira, hace unos días atrás estaba mirando unas imágenes de Gaza antes del 8 de octubre y lo que es ahora, ¿no? Es tierra aplanada realmente. O sea, lo que era una rambla con edificios, con construcciones, es escombros, es todo escombros. No ves ni siquiera estructuras quedan en pie. Han hecho tierra plana, que es una política que ellos en algunas conferencias lo han utilizado. Hay dos términos que utilizan, es segar el pasto y aplanar la tierra, ¿no? Cortar el pasto va directamente vinculado a la matanza de personas, que no quede absolutamente, cortar cabezas, ¿no? Y tierra aplanada es después que bombardeamos, achatar todo, que quede todo liso. Con esa propuesta que han llevado adelante de reconstruir Gaza como un asentamiento israelí, lo que sería demencial en este momento. Lo de Rafah ha tenido varias etapas. Israel había puesto como fecha el inicio de Ramadán para la invasión terrestre sobre Gaza, sobre Rafah. esto no se ha dado y tiene muchísimo que ver, no, es producto, lo mismo que, ahora después te lo comento, que la declaración de la votación en el Consejo de Seguridad, eso es producto de las grandes movilizaciones a nivel mundial. Vos usabas el término planetario, bueno, sí, en todo el planeta están los pueblos saliendo a las calles y exigiendo el cese del genocidio. La invasión terrestre a Rafah está ha quedado paralizada de alguna manera, en función de eso buscándole la vuelta para de alguna manera tratar de legitimarlo. En ese marco es que el gobierno de Estados Unidos, eterno aliado y sostén de Israel en Medio Oriente, le ha planteado a Israel las restricciones, o sea, bueno, no, así no, esto es una línea roja, porque ya hasta sus propios pueblos, sus propios votantes están diciendo, pará con esto, no podés seguir apoyando esto. O sea, los reclamos de los pueblos se están haciendo sentir tan fuertemente que en este momento no se concretó aún la invasión terrestre a Rafah. Estados Unidos está planteando un plan alternativo como de contención para la invasión. O sea, no está diciendo no pueden invadir, está diciendo tienen que invadir de una forma controlada. Dentro de las barbaridades, es otra barbaridad más. Y bueno, desde acá, en la coordinación por Palestina, realizó, apenas se supo de esta situación, una alerta que la tenemos vigente todavía, o sea, se resolvió y así se difundió una convocatoria de urgencia. En el momento que nos enteremos de que se invade Rafah, es a las 7 de la tarde, nos concentramos en Plaza Libertad, como una forma más de repudio y de denuncia de esta situación. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Todo esto existe al sur, donde termina el mundo conocido. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Faro Sur, Faro Sur, Faro Sur. Este es nuestro pequeño escenario. El faro del fin del mundo. Es nuestra obra de teatro. Nosotros somos los actores. Escribimos el guión y lo representamos. Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más víctimas del cielo. Llama, es a dónde estás y cuánto falta. Cuéntame que aquí hoy somos más. ¿Dónde ibas? ¿Qué decías? ¿Por qué encontraste la razón en la vergüenza? ¿No ves que al fin estábamos los dos cubriéndonos del mundo entero? Habla, dime cómo estás y qué hay en tu alma. Cuéntame que aquí hoy somos más. independientemente o conjuntamente con esto de Rafa, es muy importante saber que más de casi 1,5 millones de personas, además, mayormente mujeres y niños, están viviendo en este momento una situación de hambruna brutal. En contraste con toda la ayuda humanitaria, toda la ayuda humanitaria que está esperando para ingresar a resolver este tema, ¿no? Es como... Viste que te decía que en estos momentos la humanidad entera lo puede estar viendo en vivo y en directo, televisado, en todos los canales, en los medios, en internet. Entonces cuando uno ve ese nivel, ¿no? La hambruna brutal, niños muriendo de hambre, las fotos de los cadáveres de los niños que han muerto por inanición, a mí, mira, vi una imagen que toda mi vida, porque yo era relativamente chica cuando la vi, que fue Bobby Sands, uno de los presos del IRA, que mantuvo una huelga de hambre hasta que murió, el cadáver, ¿no? Cómo se había achicado aquella cosa que te hacía sentir un dolor imponente por la otra persona. Es un poco es lo que me trae a la cabeza cada vez que veo ahora una de las fotos de los niños, y niños que todavía están vivos y los ves en unos estados que son como cadáveres que respiran, ¿no? La extrema delgadez, unas piernitas. O sea, hay una hambruna que es brutal, pero ves también a israelíes en la entrada del paso de Rafa, impidiendo donde pasan los camiones, los convoys con las ayudas humanitarias, impidiendo y reclamando que no entre ayuda. El otro día había un video, cantaban que se mueran de hambre, que no entre, que no quede ni uno. Es una cosa de decir, pero esta gente, ¿cómo lo está viviendo esto que le parece razonable condenar a niños, a población civil, a un montón, a miles de personas, a esta situación, impedir el ingreso de ayuda humanitaria? Hay una hay situaciones que son como muy esto, ¿no? El trancar los convoys con ayuda humanitaria y cantarles que se mueran de hambre, cuando tiran los países, los gobiernos que tiran ayudas humanitarias, alimentos por paracaídas, que claro, sale todo el mundo a buscarlos, entonces los francos tiradores empiezan a disparar, la masacre de la harina, ¿no? Vas a buscar un kilo de harina y te matan a tiros porque te amontonaste ahí a agarrarlo. Es como, o sea, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las opciones? La humanidad, como humanidad, ¿qué es lo que se plantea? Que ¿cuál es la solución? Ver eso, lo hemos estudiado todos en historia, lo que fue el alzamiento del gueto de Varsovia para oponerse, para resistir hasta último momento a los nazis, el hambre que pasaron, las situaciones, y a nadie se le ocurrió pensar que era ilegítimo que se defendieran, los estaban matando, los estaban condenando a muerte, entonces se defendieron con lo que pudieron, y fue el alzamiento de Varsovia, que hasta el día de hoy, queda como un emblema de la resistencia y la heroicidad de esa gente. Y sin embargo, lo vemos en Gaza y muchas personas dicen, estos terroristas que se aglutinan, quieren comer. Es tremenda la situación. Y es tremendo cómo no aprendemos de la historia también, ¿no? Digo, cómo hay cosas... Yo en este momento la población gazatí la vinculo directamente con la resistencia del gueto de Varsovia. No puedo pensar en otra cosa. Es muy similar todo, es muy... muy paralelo, hay mucho paralelismo entre una situación y la otra. Y sin embargo... los discursos que hay, si vos llegás a plantearlo, prácticamente te acusan de antisemita, ¿no? Bueno, el tema del antisemitismo actualmente está muy en juego. Hay denuncias, hay persecuciones por antisemitismo, cuando sabemos que en realidad acá no es un tema de antisemitismo. En todo caso, es un tema primero que nada, un tema de humanismo. Y en todo caso, desde el punto de vista ideológico, es un tema de antisionismo, no antisemitismo. A mí hay algo que me parecía que me parece importante como tratarlo, vinculado con esto también, y es un poco una pregunta a nivel personal, ¿no? ¿Cómo es que los...? Porque ante tanta injusticia, a veces vemos que no se condice por ahí, si bien han habido marchas multitudinarias, siempre estamos hablando de una porción de la población. ¿Qué es lo que lleva a que alguien se involucre, le dedique horas de su vida a luchar contra una injusticia como esta? Uno por ahí lo tiene claro, lo tiene asumido, pero me parece que esto obviamente está lejos de ser el general. Me queda además la impresión, con cierto dolor, de esto que vos decís, de que esa, difusión permanente de la atrocidad y asumirla como un cotidiano, donde después viene la tanda y vuelve el color, la playa, la propaganda, otro tema, como que también nos insensibiliza en un nivel, ¿no? Bueno, eso es un poco el pan nuestro de cada día ante todos los temas, ¿no? Mirás un tema trascendente y te pusieron la tanda inmediatamente, o te pasó un reclame con un whisky, la playa, una Coca-Cola, trivializando absolutamente, y te olvidaste del tema anterior que te había indignado. Te leen la noticia riéndose. Básicamente, ¿no? Como que el presentador en realidad tiene que demostrar simpatía ante una cosa que es horrorosa. Exactamente. Es la forma en que manipulan la opinión pública los grandes medios de comunicación actualmente, que es un tema sumamente extendido y debatido, ¿no? El rol que juegan los grandes medios de comunicación, la forma de trivialización en cómo manejan algunos temas, a veces es simplemente por intentar invisibilizarlos. Con el tema palestino lo han hecho siempre, invisibilizarlo. En estos momentos es imposible la invisibilización. Entonces apuntan a la saturación, que la gente, esas campañas amarillistas, ¿no?, donde te exponen sangre, cuerpos destrozados, apuntan a insensibilizar, de tanto ver lo mismo, que llegas al punto de insensibilizarte, de acostumbrarte, sería el término correcto. Pasa a ser normal ver estas cosas. Bueno, eso en Palestina es normal, no, señor, en ninguna parte del mundo ver un niño muriendo de hambre es normal, o puede ser normal, o lo podemos considerar normal. Eso es por un lado. Por otro lado, tu pregunta sobre qué es lo que motiva, yo creo que en general a los pueblos del mundo, no solamente estoy hablando de este territorio, en general hay una cuestión de sensibilidad. Pienso en grandes hitos de la historia, ¿no? Por ejemplo, las movilizaciones gigantescas y monstruosas a lo largo y ancho del mundo contra la guerra de Vietnam. O sea, hay las enormes campañas mundiales contra el apartheid en Sudáfrica, que terminaron tirando abajo el régimen de apartheid, ¿no? El régimen blanco. Creo que hay momentos en que uno se puede hacer la vista gorda, está lejos, no lo veo, no me entero, tengo otras cosas, sí, pero esto es más urgente. Pero hay un momento que son los puntos de inflexión donde se pasa esa línea y ya no podés ser indiferente, ya no podés mirar para el costado, ya no hay manera de que digas, esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con absolutamente toda la humanidad, porque son los valores humanos los que estamos defendiendo. Por eso, una de las acusaciones más grandes contra Israel es la violación permanente de los derechos humanos, del derecho internacional y de los derechos humanos. O sea, hay un punto en el que uno puede hacer la vista gorda por la cotidiana, porque te desbordan los problemas, porque no llegas a fin de mes, por lo que sea, porque tenés mucho para estudiar. Pero hay momentos en que esa línea se rebasa, es una línea roja, se pasa. Y hay reacciones. ¿Qué es lo que está pasando? El tema palestino no es nuevo ni por asomo. El tema es que ahora agarró un volumen fundamentalmente a nivel de los pueblos, que son los que han salido masivamente, multitudinariamente a las calles. Acá, por ejemplo, la última marcha fueron 15.000 personas. En cifras de Uruguay, y sobre un tema internacional, es una gran marcha. En cifras del mundo, y no es nada, obviamente. Estamos hablando de marchas que han puesto un millón y medio de personas, 2 millones de personas en la calle, en una movilización en solidaridad con Palestina, exigiendo el cese al fuego, el ingreso a ayuda humanitaria, las sanciones a Israel. Estamos hablando de que se pasó un punto en el que empezó la reacción de la humanidad en general, básicamente de los pueblos, que son los que están saliendo a la calle, son los que han forzado a los medios de prensa, a los grandes medios de prensa, a dejar de invisibilizar, no tienen más remedio que visibilizarlo, porque ya no pueden ocultarlo, porque además existen, así como ustedes, cantidad de medios alternativos o de medios que funcionan por internet, cualquiera con una cámara hoy está transmitiendo en vivo, entonces ya no hay manera de ocultar o invisibilizar esta situación y esta masacre, que en otros casos sí lo hubo. Hubo que esperar tiempo para entender cómo habían sido los procesos. Hoy somos testigos directos y eso está provocando una reacción diferente. Una cosa es cuando vos decís, yo no sé cómo es esto, pero lo estás viendo. Eso es un poco lo que te decía al principio, ¿no? No, ya no cabe la indiferencia. Podrá haber gente todavía que plantee, yo no sé cómo es esto, no tengo muy claro, no me meto, está muy lejos de nosotros, no tiene que ver con nosotros. Mirá si tendrá que ver con nosotros. El otro día fue el día del agua, ¿no? Y una de las denuncias que se hace es la injerencia de Mecorot acá en Uruguay. Mecorot de momento están como contratados como expertos en manejo sustentable del agua. Mecorot es la empresa estatal israelí de agua, es la empresa que regula y controla el agua que pueden tomar los palestinos. O sea, les roban el agua de su territorio, estamos hablando de los territorios ocupados en Cisjordania, por ejemplo, y son los que regulan qué cantidad de agua se les suministra. Si juntan agua de lluvia, que es una forma tradicional muy común tener las cisternas donde se acumula el agua de lluvia, que son las que utilizan posteriormente, y sin embargo se las hacen pelotas, se las destruyen, se las ciegan, los pozos de agua los ciegan. El agua del río Jordán, que está entre la frontera de Cisjordania y Jordania justamente, sería el agua al que deberían recurrir, no pueden utilizarla, no pueden gestionarla. Eso lo hace Israel a través de Mecorot. Entonces sí que estamos involucrados, porque lo que está haciendo Mecorot con el agua en Palestina es lo que está haciendo Mecorot, o lo que va a hacer Mecorot con el agua en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque el agua es un producto vital, fundamental, y es el recurso, el oro líquido, como le decían en una época, ¿no? Es lo que necesitamos para la vida. Bueno, también acá están... tienen injerencia porque son los que asesoran, los expertos que asesoran en los manejos del agua. Entonces no es tan, es algo que está muy lejos, que no tenemos nada que ver, tenemos mucho que ver. También tenemos que ver moralmente. El voto de Uruguay fue el voto que definió la resolución que partió a Palestina en dos estados, en dos territorios diferentes, ¿no? Dos estados, no, perdón. Eso lo definió el voto uruguayo. O sea, ¿cómo otros gobiernos, otros estados, otros territorios tienen otro tipo de responsabilidades? Pero esta es una situación que está tan fuera de las normativas del derecho internacional, de los acuerdos, está tan fuera de todo, tan forzada esta situación que se acarrea desde hace tantos años, que no hay nadie que pueda decir soy indiferente, no tengo nada que ver con esto. Todos tenemos que ver, como todos tenemos que ver, yo qué sé, si yo salgo de mi casa y están apaleando, escucho los gritos de la vecina de al lado que la están golpeando, evidentemente tengo que ver, y tengo mucho más que ver si me callo la boca, soy cómplice. Eso hoy que se habla tanto de la violencia intrahogar, lo tenemos muchísimo más claro, el rol del omiso, el rol de cómplice, del que hace silencio, que lo ve y se calla porque lo normaliza. Bueno, lo mismo pasa con los pueblos en el mundo. No basta con decir, sí, pero yo ahí no soy yo el que le pego. No importa, lo estás viendo y te callás la boca. Sos tan responsable, sos cómplice. Y eso es la responsabilidad que le estamos adjudicando al gobierno nacional. El gobierno nacional es cómplice. No solamente es cómplice por el silencio ante el genocidio palestino, pero además fomenta y desarrolla los vínculos con Israel en este momento. O sea, ha aumentado las exportaciones de carne, se mantiene la injerencia de Mecorot. Bueno, es un gobierno, es un régimen que está asesinando, masacrando a miles y miles de personas. Lo hablábamos hace un rato, a Rusia se le puso sanciones económicas, deportivas, culturales, porque justamente las matanzas de civiles en la guerra de Ucrania, pero esto a Israel no. ¿Se entiende un poco a lo que voy? ¿O explica un poco tu pregunta de quizás por qué importa esto? Nosotros Así dicho, esto de las sanciones a Rusia suena como algo muy leve, pero estamos hablando, ya pasaron la decena de paquetes de sanciones que solo desde el punto de vista económico son multimillonarios. Cifras inalcanzables en contraste con esto que está pasando en Palestina, donde todavía han habido unos tenues, digamos, sanciones a colonos en Cisjordania por parte de la Comunidad Económica Europea, pero es algo limitadísimo, ¿no? Irrisorio, digamos. Pero por eso mismo llama tanto la atención, si haces una comparación entre las sanciones aplicadas a Rusia y las sanciones inexistentes, ¿no?, entre paréntesis, aplicadas a Israel, decís de qué se trata esto. Entonces, el mundo sí tiene algo para decir, porque si nos acostumbramos a un mundo donde hay una vara para medir a unos y otra vara para medir a otros, ¿qué vamos a decir cuando una vara diferente nos mida a nosotros? ¿Con qué moral vamos a patalear o vamos a decir acá no hay justicia? O sea, cuando uno reclama la justicia para uno, la justicia no puede ser un concepto tan amplio, si bien todos los conceptos de alguna forma llevan una base subjetiva, pero para eso sirven los acuerdos, ¿no? Para establecer la base, como la tabla rasa, de dónde están los puntos. Bueno, no es algo tan flexible como para decir esto es una injusticia y exactamente lo mismo, pero acá no es una injusticia. Exactamente igual, mismo contexto. Entonces, bueno, sí nos importa. Sí nos importa en términos generales, como nos debe importar cuando golpean a la vecina de al lado y yo me quedo impasible en mi casa diciendo no tengo nada que ver, no es a mí a la que me pegan, no soy yo la que estoy pegando, me quedo acá tranquila porque no tengo nada que ver. O cuando ves un niño en la calle, chiquito, pidiendo, o durmiendo en la calle, que últimamente nos estamos acostumbrando bastante a eso también. Entonces, el que eso no importe, nos está haciendo perder humanidad, perdemos rasgo de humanidad. Y eso es una de las cosas que creo que en este caso, por suerte, los pueblos no han fallado, no están perdiendo la humanidad. Están reaccionando y planteando basta de genocidio, que es fundamental, alto el fuego, basta de genocidio. Alejandra, a ti y a través tuyo, al Comité Palestina Libre y también a la Coordinación por Palestina, un agradecimiento enorme por este compromiso, esta tarea y también por este tiempo que nos has dedicado como para reflexionar en torno a estos temas y también informarnos. Y también me venía a la mente ahí como para ir ya cerrando un poquito esto, que va a quedar abierto el canal para cuando lo necesiten, que uno muchas veces piensa que esto es algo muy distante, que es algo que nunca nos va a pasar como sociedad. Sin embargo, nuestro país fue tierra de disputa de dos grandes potencias durante un montón de tiempo. Ya vemos que a veces las excusas pueden ser cualquiera para... Y nunca estamos exentos de que un loquito gobierne un país vecino. Y me hace acordar mucho aquel poema que se le atribuye a Bertolt Brecht. Bueno, vinieron por los anarquistas, yo no era anarquista, no me importó. Vinieron por los comunistas, yo no era comunista, no me importó. Bueno, ahora vienen por mí. Pero ya no hay nadie que me defienda. Ya no queda nadie, soy el último. Es un poco eso, exactamente así. El poema de Brecht, siempre vigente de alguna manera, porque nos pone ante esa realidad, ¿no? O sea, la injusticia que vemos en el otro es la injusticia que mañana ya no es. A ver, yo no lo veo solamente por una cuestión de decir, bueno, pero mañana me defendés a mí, porque entiendo que la solidaridad se brinda y no se espera nada a cambio. Pero también hay que abrir los ojos, o sea, también es una cuestión pragmática, cuando estás mirando, y más en estos tipos de situaciones que son los grandes poderes del mundo, ¿no? Porque de eso no hemos hablado. O sea, ¿por qué pasa esto en Palestina? Que quizás lo dejemos para otra ocasión porque sería largo desarrollarlo. Mira, capaz que ahora que viene la fecha, el 15 de mayo, ya te comento eso, estamos convocando a una concentración para el 15 de mayo, ya va a salir pronto la convocatoria. El 15 de mayo es la fecha palestina de Al-Nakba, que es la catástrofe, que fue cuando Israel desembarcó legalmente, o sea, se crea el Estado de Israel y es la fecha que comienza, había empezado ya antes, pero esa es como la fecha de ese día un ejército, un país que hasta ese momento no existía, tenía un bruto ejército con el cual desplazó a miles y miles de personas a punta de arma y a través de masacres de sus hogares. Son los refugiados del 48 que de los cuales se pide el retorno. Capaz que eso lo podemos desarrollar en otro momento, pero a ver, son temas que... ¿Viste? Me perdí ahora. Bueno, son temas que engloban la situación. Ah, yo te hacía un apartado que íbamos a convocar a la marcha. Entonces, bueno, como conmemoración de la Nakba, vamos a estar convocando a una marcha el 15 de marzo, de mayo, en conmemoración de la Nakba y reclamando el cese al fuego, el basta del genocidio y el ingreso a ayuda humanitaria, exigirle al gobierno las sanciones sobre Israel a nivel internacional y a nivel de nuestro gobierno, ¿no? Que se dejen de hacer los bobos y mirar para el costado. No miran para el costado, miran para un solo lado. La necesidad de que se termine esta situación. Bueno, quedamos entonces con esa pendiente, Alejandra, para poder continuar o ante cualquier situación, cambio o convocatoria que quieran hacer, tienen total disponibilidad en nuestra tarea. Muchísimas gracias a ti, a los oyentes, al resto de las radios amigas que van a estar transmitiendo también esto. Les agradecemos y les agradecemos fundamentalmente el que se sumen voces a poder dar una versión, a narrar, a tener una narración de lo que está pasando, un poco distinta a la que están dando los grandes medios. Estamos en contacto. Un abrazo para ti. Gracias. Salam aleikum, namaste, innakesh, ya shalom, ometeo, marishigweu, saludos de paz porque somos. Somos paz, momento a momento, somos paz, fugaz y eterno, somos paz, sin miedo y sin odio, somos paz, para todos todos, somos paz, en todo conflicto, somos paz, siendo al otro, somos paz, como a uno mismo, somos paz, con todo lo vivo, somos paz, activos, fraternos, somos paz, siempre construyendo, somos paz, afuera y adentro, somos paz, por el mundo entero, somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más, el mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia, somos paz, yo, somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más, el mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia, somos paz. Yo, atento, escucha el sonido de los elementos. Nuestra voz se levanta puro sentimiento. Siguiendo el camino del guerrero, sonido combativo digno de respeto. Canciones que cantamos sembrando la paz. Vamos declarando un sonido espiritual para convocar y comunicar. Porque somos más, somos mucho, mucho más. Guerrero de la sangre de los que luchan antes que nosotros por la dignidad colectiva. Hagamos la fiesta y despertemos. Porque mi ritmo te entrega a todo lo bueno, morenita cantora del viento, sembrando la cultura, mano arriba, menea lo lento, sembrando la semilla, pachamama en movimiento. Somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada, organizada, resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz, somos paz, somos paz, somos mucho, mucho más. El mundo entero manifiesta, organizada, resistencia, conciencia, no violencia. Somos paz, yo. Somos todos, somos la gente, somos familia, somos el pueblo. Hemos sufrido desconsuelo, somos los olvidados, los indignados, los nunca nombrados, los explotados. Somos los muertos por hambre, los muertos en guerra. Somos ilegales cruzando frontera, somos los que siembran, cultivan la tierra. Somos indígenas en resistencia, somos maestros en asamblea. Somos medios libres, autonomía. Somos la gente y en nosotros está el poder y la fuerza, por la tierra, por el agua, por el aire, por la vida. Somos paz. Y con paz se hará la justicia. Y con paz se acabará el hambre. Y con paz se acabará el racismo. Y con paz te encuentras a ti mismo. Y con paz camino por la vida. Y con paz te entrego el corazón. Y con paz para toda la gente linda, morenita, aquí le canta esta canción. Óyelo. Tu semilla quedó, con mucha fuerza tu fuego creció. Al corazoncito oscurecido esa llama iluminó. Por eso por el mundo viajo, voy cantando mi canción. Esa es la ilusión, trabajando duro, haciendo la contribución. Estrella morena ilumina la station. La coda, mano a mano va cumpliendo su misión. Escúchalo. La, la, la, la, la.